deportes Boga. A partir del 14 de octubre, todos los domingos, de 20 a 22 horas. Por Radio Boga 103.5. Deportes Boga. Regionales, nacionales e internacionales, notas en vivo e invitados especiales, con la cobertura de todas las fechas del campeonato de enduro cordillerano. Seguinos vía web en www.bogabolson.com, con la conducción de Alan Almada y Verónica Alba. Deportes Boga. Deportes Boga. Bien, así que bueno, vamos a dar por iniciado lo que es DXT de hoy. Repetimos unas 8 y 7 minutos. Tenemos muchísimas noticias. A ver un adelanto que estuvo pasando en Santiago con el tema de Almeida, Ramón Díaz, que se suma al nuevo DT, ¿no?, de River Plate. Para dar una pizquita así bien chiquitita, Ramón Díaz se asumió como nuevo técnico de River Plate, dejó su cargo Matías Almeida, pero no dirigió hoy Ramón Díaz. Estuvo en el palco, el que lo dirigió fue un ayudante de campo del mismo Ramón Díaz. Pero bueno, ¿qué repercusiones puede tener una entrada así de este gran DT, ¿no?, de River? Y bueno, se volvió, digamos, el que más gloria le dio al club millonario, pero bueno, tenemos que decir que es triste la salida de Matías Almeida, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que se van dando. Algunos decían que tenía que esperar hasta el final del campeonato. Volvió ahora porque River tiene que pelear para no quedar de nuevo en la zona de descensos directos, ¿no? Así que bueno, en el momento nomás estaremos ampliando bien todo ese nuevo título de que River Plate tiene nuevo, tiene nuevamente a Ramón Díaz. Y también, bueno, que estuvo pasando acá un poco de rugby local y algunas que otras cosas que se estuvieron dando en la comarca andina, ¿no, Santiago? Exactamente, así que vamos un temita y explayamos todo lo que son los temas. Dale, vamos con un flash informativo. can look, but you can't touch. I don't think I like you much. Heaven knows what a girl can do. Heaven knows what you got to prove. Toda la semana deportiva, ¿no? Vamos a repasar los títulos entonces. Dale, tenemos fútbol. River no tiene plata para pagar el retorno de Alessandro. Así lo señaló el ex candidato al presidente de River, Antonio Castelli. En otro sentido, se mostró feliz por el retorno de Ramón Díaz a la dirección técnica del club. Instituto se hizo fuerte de local y derrotó a Patronato. El gol de la victoria para la Gloria llegó a los 23 minutos de la segunda etapa por intermedio de Marcos Aguirre, que había ingresado un rato antes. Ramón Díaz: venimos para hacer cosas importantes. El riojano se mostró contento por el retorno al club en el que logró el tricampeonato. El pelado no se olvidó de reconocer al DT saliente Matías Almeida. Talleres dio vuelta y venció 2-1 a Lumni en el Kempe. Los villamarinenses se habían puesto en ventaja con un gol de Trena, pero la T reaccionó con dos goles de Gonzalo Cruzener, que quedó con 3 puntos. Messi anotó 2 goles y quedó a un paso del récord. El rosarino llegó a los 84 tantos en un año en la victoria 5-1 de Barcelona sobre Atlético de Bilbao. La Pulga tendrá 4 partidos para igualar la marca del alemán Müller lograda en 1972. Lo viví con nerviosismo y quería entrar, dijo el titán. El ex goleador expresó sus sensaciones tras su primera experiencia en el banco de Godoy Cruz. Sabemos lo que significa Boca, pero lo tomamos con tranquilidad, señaló sobre su próximo rival. Colón se despidió de su gente con un triunfo ante Argentinos. Se impuso por 3-1 con tantos de Manuel Gigliotti e Iván Moreno y Fabianesi. Para el bicho descontó Pablo Barzola de penal. Racing derrotó al Boys y mantiene sus esperanzas. Venció a la Avellaneda por 3-1 con goles de Fariña, Camornesi y Villar. Sánchez marcó para la visita. La Academia llegó a 32 puntos y quedó a 3 de Vélez, que hoy enfrentó a Unión. La nadadora Georgina Bardach se retiró de la competencia. A la natación no la voy a dejar hasta que me muera, dijo la deportista. La despedida fue en el Centro de Alto Rendimiento, CAR, del Estadio Mario Alberto Kempes. Tenis. Nalbandian confirmó que no jugará el Abierto de Australia. El cordobés no estará en el primer Grand Slam de 2013 para priorizar su preparación de cara a la serie entre Argentina y Alemania, que se jugará del 1 al 3 de febrero por los octavos de la Davis. Belgrano venció Tigre y logró su mejor campaña en primera. Ganó 1-0 en el Gigante de Alberti. El gol fue anotado por César El Picante Pereira. Con esta victoria, el equipo de Zielinski suma 33 puntos y supera por 2 a su marca de la apertura 2011. Con 2 goles de Ferreira, Vélez obtuvo su 9.º campeonato. Derrotó 2-0 a Unión en el José Amalfitani y aprovechó la caída de Lanús ante River para quedarse con el título. A una fecha del final del torneo, delirio entre los simpatizantes del equipo de Liniers. Con Ramón Díaz en la platea, River apagó el sueño de Lanús. El millonario venció al Granate por 1-0 con un tanto de Rodrigo Mora. Con esta derrota, el conjunto de los hermanos Barros Esqueloto se quedó con las ganas de ser campeón. San Lorenzo Independiente con la mira en los promedios. El cotejo correspondiente a la fecha 18 del torneo inicial se juega en el nuevo gasómetro con el arbitraje de Diego Ceballos. Boca quiere asegurar su ingreso a la Copa ante Arsenal. El encuentro se está disputando en Sarandí y es arbitrado por Silvio Truco. El Ceneice vuelve Clemente Rodríguez por colazo. Bueno, un partido que estamos viendo, ya tiene 3 minutos del primer tiempo, y Arsenal está recibiendo a Boca, Boca que ya casi está clasificado con 1 punto, ya entra a Libertadores por la derrota de Lanús frente a River, ¿eh? Así que bueno, partido que lo vamos a tener aquí repasando el minuto a minuto. Está disputando ahora el partido, veremos qué es lo que va es sucediendo, es importante Boca ganar o lograr un empate, pero bueno, tranquilamente 2 derrotas en las próximas fechas podría tambalear la situación, ¿no? Exactamente, y siempre nos toca transmitir Boca. Bueno, que los tenéis estarán muy contentos con el programa, porque siempre nos toca Boca este horario, así que bueno, un saludo para todos ellos. Para todos los tenéis, que bueno, como siempre en DGC le transmitimos todos los partidos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a ver, mira, vamos a hacer algo, vamos a escuchar un tema musical y después vamos a ampliar un poco algunas declaraciones de Ramón Díaz y qué estuvo pasando, ¿no?, con el equipo de Vélez Sarsfield. Dale, vamos a repasar el nuevo campeonato de Vélez y lo que fue también la victoria de River. Bueno, escuchamos un temita y seguimos con más de XT. buena música. Agradecemos a Wanda Fernández, que nos está operando ahí desde el estudio. Nosotros estamos acá en la Logia de Pueblo, estamos transmitiendo, así que nos están operando desde allá. Y muy buena música se está escuchando en Dextero, Santiago. Exactamente, muy buena electrónica, así que le mandamos un saludo a Wanda. Bueno, mirá, que una declaración muy importante de Ramón Díaz. Dijo, si él estaba en River Plate, no descendían a la B. No hubiese pasado nunca el descenso a la B. ¿Qué opinas de esta declaración, podemos decir, soberbia de Ramón Díaz, no? Como siempre digo yo creo que, bueno, son opiniones personales de cada uno. Yo creo que si te digo, si mi primo juega en River, tampoco descendía, ¿entendés? Son opiniones que te suelen decirlas en un momento tal vez de calentura, de bronca, porque el equipo descendió, y bueno, nada, yo creo que sí, es un acto de soberbia. Habría que ver, el martes tiene su primera práctica formal, ¿sí? Hoy lo dirigió desde el palco, Gustavo Ríos fue quien dirigió el partido para el equipo de River, pero bueno, vamos a ver cómo le va esta última fecha y vamos a ver cómo arranca la pretemporada, ¿no? Y mira, Diego, para vos, la declaración que enuncia Ramón Díaz, pero tu opinión, ¿sería cierta? No lo sé. No lo sé y no te sabría responder. Y ningún hincha de River creo que te sabría responder esto. Yo creo que habría que ver, bueno, el juego. Todavía no se analizó bien el juego, los jugadores que había en este momento, si podían jugar con Ramón o no. Hay muchas cuestiones que habría que analizar para saber si realmente es cierto o no. Bueno, así que cosas que pueden pasar, declaraciones de Ramón Díaz. Pero bueno, seguimos acá en lo que está pasando con el torneo inicial. Arsenal Boca van por 12 minutos 24 segundos de partido. Arsenal sigue metiendo, ¿no? Es un partido interesante, ¿no, Santiago? Sí, se lo ve que en estos últimos minutos lo tiene acorralado Boca. Está jugando de local con bueno, la presión de que es el último campeón y ya está clasificado a la Libertadores, ¿no? Exactamente, así que bueno, seguimos repasando este partido. Sigue 0-0 en el primer tiempo. Pero bueno, a ver, vamos con el campeón que tenemos, que es Vélez Sarsfield, nuevamente otro campeonato más, ¿no? Exactamente, qué incorporación la de Facundo Ferreira, ¿eh? Facundo Ferreira, que viene de Banfield, un equipo que viene de descender a la categoría, a la B nacional de este país argentino, pasó a Vélez, al que viene a ser hoy en día el mejor equipo del país, ¿sí? Viene de descender, una tristeza enorme, ahora sale campeón, se le da una alegría. Cómo cambian a veces los jugadores, ¿no? Cómo cambian, digamos, es decir, de pasar a un club que viene de descender, pasar a salir ir a otro club que sale campeón, ¿no? Un poco irónico. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, a ver, contamos un poco qué estuvo pasando con Vélez y que la emoción de todos los hinchas, ¿no? De tener un campeonato más. Vélez Sarsfield se consagró como campeón del torneo inicial del fútbol tras ganarle este domingo de local a Unión de Santa Fe por 2-0, en un partido válido por la 18ª fecha. Los goles del equipo que dirige Ricardo Vareca los convirtió el delantero Facundo Ferreira a los 3 minutos y 39 minutos del segundo tiempo. Vélez con este triunfo llega a 38 puntos y se hizo inalcanzable para el resto. A falta de una jornada para la finalización del certamen, el desarrollo del primer tiempo no demostró la diferencia que se refleja en la tabla de posiciones. Vélez, el líder, no fue capaz de imponer su juego que debería quebrar la defensa rival. Unión, el colista, estuvo cerca de abrir el marcador. Sin embargo, los de Linier fueron dominados y pese a que estuvieron imprecisos en el manejo de la pelota, tuvieron sus chances en el cuarto de hora inicial. A través de Emiliano Papa, a los 3 minutos, Facundo Ferreira, 5 minutos y 9 minutos. Pero pasado el lapso de este partido, Unión se adelantó y emparejó el desarrollo del juego y hasta tuvo oportunidades por intermedio de Alejandro Pérez. Más allá del presente de uno y otro equipo, los primeros 45 minutos fueron muy aburridos, ya que ninguno de los dos equipos tuvo el volumen de juego. A Vélez le costó muchísimo generar fútbol, porque no aparecían ni Federico Insúa, ni el enganche, ni Lucas Prato, el delantero que más juega. Entonces, nunca le llegó una pelota limpia a Facundo Ferreira. Unión se mostró sólido atrás y apostó por el despliegue de Pérez por derecha y de Fausto Montero por izquierda. En el segundo tiempo todo cambió y Vélez decidió marcar y llegar a su campeonato. Bueno, así que felicitaciones nuevamente para el equipo de Vélez, para todos los hinchas de Vélez que están contentos, ¿no?, con este resultado. Exactamente, ahora quieren doblegar su felicidad a ver si se queda Ricardo Gareca para dirigir el torneo final 2013, ¿no? ¿Cuántos años, no? Exactamente, ya van a ser alrededor de 6-7 temporadas, ¿no? La primera temporada fue en 2009, cuando salió campeón, aquel partido recordado entre Vélez y Huracán. Sí, espectacular. Bueno, de 2009 estamos por entrar a 2013, casi 5 años van a ser 10 temporadas. Exactamente, así que un gran entrenador y le ha traído muchos logros para Vélez Sarsfield, ¿no? Gran entrenador y gran persona. En especial, gran entrenador y gran persona, se lo ve siempre en todas las canchas, quedó muy respetuoso y la verdad que creo que, como en lo personal, creo que él se lo merece. Bien, ahora tenemos otro título que teníamos que ampliar, que era qué pasó con Lionel Messi, ¿no? Que sigue gastando y gastando goles en el Barcelona. Exactamente, a ver, contame qué pasó con Messi. Bueno, te comento, bueno, estuvo jugando Lionel Messi este fin de semana. Lo llegó a 84 tantos en este año, hizo una victoria 5-1 sobre el Atlético de Bilbao, ¿no? Y faltan 4 partidos para igualar la marca de Müller lograda en 1972. O sea, quiere que es un récord más que está a punto de romper. Está a un paso de lograr otro récord en su impresionante trayectoria, el número de goles anotados en un mismo año natural, ya que acumula 84 y está a solo uno de la plusmarca de 85 que ostenta desde 1972 el alemán Gerhard Müller, que es interesante, ¿no? Porque está a punto de romper uno de los récords de España más importantes. Exactamente. Bueno, entonces los dos últimos de esos 84 los consiguió la Pulga ante su público de Barcelona en la goleada 5-1 ante el Atlético de Bilbao ayer en la 14 jornada de campeonato, donde su equipo lidera con autoridad. Fueron el segundo y el quinto del Barça, el primero en el minuto 25, conllevó cierta controversia, ya que el internacional venezolano Fernando Amorebieta del Atlético tocó cuando intentaba despejar y parecía un tanto en contra, pero el árbitro se le concedió en el acta del partido del argentino. El quinto llegó al 70 tras un gran detalle técnico de Pedro Rodríguez y después de su compañero Jordi Alba no consiguiera controlar. Allí apareció él y firmó el definitivo 5-1. Ya en el mes de diciembre, pero todavía con varios partidos por disputar antes de final de año, Messi parece tener en su mano no solo igualar, sino superar el récord. El próximo compromiso tendrá lugar ante el Benfica portugués en la nueva semana en la Champions League. Y allí podrá hacer historia. Si no, el próximo compromiso del Barcelona será en la Liga España, será el domingo en el campo de Real Betis. Así que será en un estadio otro que podrá lograr este gran récord, ¿no? Lionel Messi. Bueno, tenemos espectacular, ¿no? Exactamente, lo de Messi que otra vez demuestra ser el mejor jugador del mundo y también, bueno, gracias a Dios es argentino, ¿no? Gracias a Dios le está dando alegría a este país últimamente con lo que viene a ser las eliminatorias para el Mundial 2014, pero este récord es fantástico, ¿no? Quedan un par de fechas y está un solo gol del récord, yo creo que lo va a romper, no sé qué pensamos. Sí, exactamente, tiene muchos partidos todavía por delante, es claramente que Lionel Messi va a romper este récord y va a seguir rompiendo más récords porque está batallando, tiene una pelea con las estadísticas, ¿no? En Europa. Exactamente, sí, bueno, y además tiene mucha gente en contra, ¿no? Mucha gente que sabe que es el mejor, entonces lo único que hace es criticarlo, caso, bueno, de los algunos madridistas que lo único que hacen es criticarlo. El otro día estaba leyendo en un diario que decían que él imponía pudor en los vestuarios y él solo decía que era un jugador más y que era autocrítico, que él, cuando a él algo no le salía bien, él ya lo sabía y ya se estaba pensando para mejorarlo, ¿no? Así que esto habla de buena persona, de no salir a agredir a los que lo agreden, ¿no? Y de no responder de la misma manera y de un excelente jugador. Exactamente. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con lo que estuvo pasando en el Enduro Bike, ¿no, Santiago? Exactamente, el viernes pasado, sí, aquí en el colegio 765 de la OCU. Así que, bueno, en momentos estaremos ampliando. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en la que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará Rui? ¿Dónde estará? El malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje. Dejando la hipotilla un episodio, una fábula al tiempo, que sin odio, lujo o pasión de amor, se acuchillaron.

seguimos acá en DXT Boa. Son las 8:43, escuchando muy buena música, un tanguito espectacular, ¿no, Santiago? Un tanguito electrónico. Muy bueno. Y ya que estamos, saludar a toda la audiencia que nos está escuchando de por sí, a Juan Arias, profesor mío de contabilidad, que ya nos metemos. A Juancito, un fuerte abrazo para él. Que nos está escuchando, dijo, aguante Messi. Y bueno, estaba sonando lindo el programa. Así que bueno, vamos a ver qué lo... Ya que nos metemos en el Colegio 75, ¿no? Ya saludamos al profesor. Y también nos comenta que Cristal le ganó 1-0 de local con Junior. Y bueno, también le mando un saludo grande a todos los hinchas de Vélez, que quedó campeón. Como productores de hinchas, Juan, le decís, de Vélez Arce, ¿no? Lo más seguro que sea. Y probablemente porque Cristal de la localidad de Bolsón tiene la misma camiseta que Vélez. Ah, claro, exactamente. Bueno, a ver, que nos metemos, como le decía, en el Colegio 65. El día viernes estuve disputando una carrera de enduro bike, ¿no, Santiago? Sí, se estuvo disputando una carrera de enduro bike ahí en el Colegio 65, con una gran organización de los alumnos y también de algunos docentes, ¿no? Así que bueno, la verdad que estuvo muy buena, tuve la oportunidad de participar de lo que es la vuelta de precalentamiento. Después no me animé a competir. ¿Por qué no te animaste, Santiago? A ver, contame a la gente. Bueno, no tenía bici, no. ¿Te sentías como era complicado? Sí, iba a usar la bici de un compañero, pero bueno, me subí a dar la vuelta con esa bici y la verdad que la bici no era buena, no me sentía muy cómodo, entonces dije no voy a competir. No era las preferencias. Exactamente, no era la nave indicada. Claro, bueno, así como les comentamos, se hizo una carrera de enduro bike este viernes en el Colegio 65, en la muestra de fin de año, en el Zoom de Colegio 65 se estaba realizando la muestra de los talleres y todo lo que estuvo pasando en el año 2012 en el colegio, y a la vez, simultáneamente, en la parte posterior, la parte de atrás del colegio, todos los alumnos de tercer año del colegio, le mandamos un fuerte saludo a todos, que le pusieron muchísimo laburo al circuito, hicieron un circuito de bicicletas espectacular, que tenía la vuelta en alrededor de un minuto, dos minutos la vuelta. Así que muy, pero muy interesante. Así que vamos a repasar un poco las categorías, ¿no, Santiago? Sí, a ver, contame más o menos cómo quedaron las categorías, a ver. En la categoría Master A quedó en la cuarta colocación la directora del colegio, Fanny Reynoso, con un tiempo total de 3 minutos 34 segundos. Perdón que te interrumpa, ¿no? Fue muy cómico ver a la directora de tu colegio andar en un circuito de enduro. Sí, fue cómico, y aparte también se pegó un porrazo. Que sí, todo... en la vuelta de precalentamiento se cayó y todo. Nos preocupamos, por así decirlo. Claro, sí, nos preocupamos, sí, tal cual. En la tercera colocación, Enzo Gallardo, con un total de 3 minutos 31 segundos. Ahí nomás, muy pero muy seguidos. Los tiempos eran muy pero muy seguidos entre bicicleta y bicicleta, ¿no? En la segunda colocación, Rodrigo Sornosa, con 3 minutos 3 segundos. Espectacular, Rodrigo, ¿no? Ahí le sacó varios segunditos de distancia, casi 30. Estaba con todo, lo venía probando, unos 2-3 días antes estuvo probándolo, Rodrigo. No lo alcanzó para ganar, igual. No lo alcanzó para ganar, el ganador fue González Daniel, de la localidad del Bolsón, con 2 minutos 48 segundos. Ahí, nada también. Bueno, sí, un poco más, 10 segundos, pero espectacular, la verdad, se vivió un momento, tanto como para chicos grandes y jóvenes, digamos, bikers, los que son los que andan ahora, y la verdad que se vivió un momento lindo ahí en el Colegio 65, que pudieron disfrutar algunos de hacer el circuito y otros de la muestra, ¿no? Exactamente, así que este gran competidor, González Daniel, que él más que nada hace, ahora creo que va a ser va a viajar a Maitén, viste, la carrera de Maitén, pero bueno, también quería probar este tipo enduro country, que tiene este tipo de circuito, ¿no? Pasemos a la categoría junior, en la tercera colocación, Clery Ana Paula. En la segunda colocación, Bautista Gatiano, el hijo de la directora, que hizo la espectacular carrera con un tiempo total de 3 minutos. Y en la primera colocación, Barbie Signorelli, con 2 minutos 59 segundos. Ahí nomás. Un segundo. Bueno, déjame que te tire la chapa de la categoría junior. A ver. Venía ya terminando la vuelta Caetano, ¿sí?, el hijo de la directora, que terminó segundo, y se cayó ahí faltando 10 metros como mucho. Esa fue una lástima, porque eso le dio la posibilidad a esta chica, Bárbara Signorelli, de poder pasar adelante. Un segundo nomás. Un segundo de diferencia, pobre Caetano, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Y bueno, nada, la verdad que la categoría junior no tenía nada. No, bueno, era una categoría más donde se estuvo participando, ¿no? Y después en la categoría senior, donde estaban realmente los chicos rápidos que venían explotando el circuito, ¿no? Tremendo, ellos fueron los únicos, la única categoría que tenía que hacer dos vueltas en el circuito, y los tiempos son casi iguales a los que tenían que hacer una vuelta, ¿no? Exactamente, tenemos en la séptima colocación a Gonzalo Pereira, con un total de 5 minutos 23 segundos. En la sexta colocación, Gino Capano, con 5 minutos 5 segundos. En la quinta colocación, Tomás Atienza, con 5 minutos 3 segundos. Ahí muy, pero muy peleado. Que también, a partir de la categoría senior, de quinto puesto en adelante, todos sacaron podios y llevaron un premio, ¿no? En la cuarta colocación, Joaquín Nevia, el presidente del Centro de Estudiantes, hizo un total de 4 minutos 57 segundos. Ahí nomás. Ahí nomás, exactamente. En la tercera colocación, Lucas Tamone, con 4 minutos 46 segundos. Segundo lugar, Federico Harmat, con 4 minutos 21 segundos. Y el primero, el que se hizo campeón de el Enduro Bike en la categoría senior, fue Samuel Sabio, con 4 minutos 22 segundos. Qué loco, ¿no? Un minuto, aproximadamente un minuto más de los que tenían que hacer una vuelta, ¿no? Eso demuestra que venían muy, pero muy rápido los chicos en el circuito. Bueno, el caso de Luca Tamone, tuve la suerte de verlo en el circuito. La verdad que un profesional en toda la bici, ¿eh? Profesional en la bici de mountain bike, porque la domina excelente, digamos. Los saltos, había un par de saltos en el circuito, sí, y los saltaba de una manera impresionante. Yo cuando hice la vuelta de reconocimiento no me animé a hacer el salto, pasé por el costado. Exactamente. No, pero yo te puedo comentar, así analizando lo que fue el Enduro Bike, ¿qué tenía? Samuel tenía la habilidad de que podía ir muy muy ligero en el circuito, porque lo conocía de memoria, porque estuvieron trabajando en el circuito, así que lo conocían perfectamente, y aparte que tiene una bicicleta que lo permite explotar a él más la velocidad que tiene, ¿no? Federico Harman, que quedó segundo, él hace mucha bicicleta, hace mucho por pista, va mucho por ruta, entonces en la parte de la vuelta de la pista pudo también comer muchos segundos, entonces le habilitó más ventaja. No saltó, en las rampas no saltaba, entonces por lo tanto seguía bajando como bala sin tener que hacer una pirueta o algo por estilo. En el caso de Lucas Tamone, donde hay una diferencia de 30 segundos aproximadamente con Federico Harmat, fue que Lucas, cada vez que agarraba la rampa hacía una pirueta o algo, y luego, obviamente, ¿no?, que hacer una pirueta, tomar velocidad para un salto y después frenar, te quita, no es lo mismo que pasar directo, ¿no? Exacto. Sí, igual yo creo que, bueno, lo de Federico Harmat, la verdad que fue buenísimo, hizo todo muy rápido, ¿no? En cuestión de 3, 4 minutitos ya había dado las dos vueltas. Puede ser que no haya ido a los saltos, pero en la pista lo hizo muy rápido fue el sector de la pista. Y era el sector de mountain bike allá por la zona del fondo, digamos, donde estaban los últimos saltos, la verdad que también muy rápido, sin temor a los baches, diría. Exactamente, un circuito muy entretenido, ¿no? Que tenía algunos con sub y baja, tenía dos rampas, era un circuito como si completo y un poquito peligroso, podemos decir, ¿no? Exactamente, bueno, hay que remarcar que era obligatorio para los competidores usar casco, ¿sí? Así que sí, es un circuito que era bastante peligroso, por suerte no hubo ningún herido, a no ser la directora del Colegio 75 que se pegó un porrazo, pero está todo bien. Sí, era un golpe mínimo, no terminó nada. No. Pero bueno, aún así fue una espectacular carrera, todos prácticamente se llevaron un premio, muchos locales y comerciantes apoyaron con la carrera, estaba totalmente encintado el circuito. Es más, bueno, también la condición de Enduro Cordillerano trajo todo el sistema de tiempos que utilizan las carreras, llevó una globo, un arco y un montón de cosas más para poder llevar a cabo la carrera, ¿no? Fantástico, la verdad que lo que se vivió en el Colegio 65 fue único, fantástico, la verdad que ver toda la maquinaria de Enduro Cordillerano para un encuentro escolar, digamos, comarcal, zonal, como lo quiera llamar, pero es escolar. Escolar, sí, en el Colegio 75, la verdad que fue emocionante. Porque parecía que estabas en una carrera de moto, vamos a decir. La verdad, cuando llegabas y veías el arco inflable gigante donde salen las motos, decís acá, ¿dónde estoy? Buena música también. Y también, muy buena música a cargo de los chicos, pero bueno, la verdad, excelente. Excelente lo que se vivió en el cierre de viernes 30 de noviembre, en el cierre, digamos, cierre de año, la muestra de año. Exactamente. Pero bueno, sí, la verdad que la Comisión de Enduro Cordillerano llevó todo el sistema de tiempos que tenía, y bueno, se pudo hacer una espectacular entrega de premios, y mostrar, más que nada, porque la Comisión de Nuevo Corrichano a mitad de año agregó pasantes del Código 75. Entonces, ¿cuál fue la situación? Que la idea era que en la muestra de fin de año podían mostrar los pasantes que estuvieron haciendo en el campeonato de Nuevo Corrichano. Entonces, el presidente Gustavo Milovanich llevó todo, todo el sistema de tiempos para que podían ver cómo lo que estuvieron trabajando los pasantes y ver que, en qué era la Comisión de Nuevo Corrichano y cuando viajaban a tomar tiempo una carrera que estaban haciendo todos los chicos, ¿no? La verdad que, bueno, si fue por eso, dejaron una impresión bárbara en el colegio. La verdad que mucha gente le gustó, más allá de que no compitieran, porque decían, ponele, como me pasó a mí, que yo no quería competir, pero la verdad disfruté muchísimo de ver cómo se divertían los demás, ¿no? Además, yo fui de alrededor de las 6 de la tarde y todavía salieron todos los chicos de la primaria, ya estaba totalmente de circuito, le sacaron todas las estacas, toda la cinta de peligro, todo para dejar totalmente la naturaleza limpia como tiene que estar, y estaban todos haciendo el circuito los chicos. O sea, quedaron, ni siquiera compitieron los chicos de la primaria, pero aún así cuando vieron todo el circo que había armado el campeonato de enduro corcherano, a la tarde cuando salieron del colegio, de la escuela, rápidamente me estuvieron reconociendo el circuito, ¿no? Bueno, una lástima por ellos que no pudieron competir, pero bueno, sí, debe haber quedado mucha gente afuera que ha querido competir, ¿eh? Sí, más que nada mucha gente tenía, era un viernes, así que era complicado, pero mucha gente quería en realidad participar de la competencia, pero bueno, el horario era a las 12, muchos estaban en el colegio, otros estaban a punto de entrar a la primaria, entonces los horarios no le dieron. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más de Quistego, ¿eh?

driving me crazy. Only one love and never two loves, baby. Viendo el programa, Santiago, ¿bien? Y un programa cómodo, más que nada, pero sí, la verdad que bien, aquí en la localidad de Lago Puelo, porque bueno, ya le vamos a estar comentando porque estamos transmitiendo. No, vamos a comentarla ahora, porque si no le dicen cómo, ¿qué no, hacen transmitiendo de Lago Puelo? Yo creo que lo digamos al final, cuando estemos cerrando, para que no quedemos tan mal, ¿no? ¿No? ¿Después decimos por qué estamos transmitiendo del Puelo? Al final, ya cuando estemos cerrando, ahí decimos por qué transmitiendo del Puelo. Bueno. Después le comentamos a la gente por qué se dio un programa atípico hoy, transmitiendo desde Lago Puelo, y cómo, después le vamos a comentar cuando estemos cerrando el programa. Pero bueno, a ver, ¿qué estuvo pasando en el torneo inicial? ¿Cómo empezó la jornada, Santiago? Empezó la 18ª fecha del sábado con el partido de Godoy Cruz ante Quilmes, igualaron 0-0. El dato, Godoy Cruz tuvo nuevo técnico, hablando Martín Palermo. Exactamente. Colón le ganó 3-1 a Argentinos Juniors. El árbitro fue Pesota Sergio. Racing venció 3-1 al Boys. Vélez Arfield ganó 2-0 a Unión y se hizo campeón de un nuevo torneo. Belgrano venció 1-0 a Tigre y logró su mejor temporada en la primera división. River Plate le ganó 1-0 a Lanús y ya se vendrá nomás Ramón Díaz a lo que es el banco, ¿no?, de River Plate. Además cerró, digamos, otro partido, el último partido de este campeonato en el Monumental, fue una despedida y victoria frente al equipo granate. San Lorenzo estaba jugando hace un ratito, o está terminando de jugar, y estaba ganando 2-1 frente a Independiente. Es un lindo partido, ¿no? Partido por los promedios. Exactamente. Ya también vamos a estar actualizando en minutitos nomás vamos a estar actualizando. Y bueno, y Arsenal, Boca Juniors siguen jugando, y está el partido 0-0. Bueno, acá tenemos el minuto a minuto. Recién terminó San Lorenzo Independiente. San Lorenzo como local en el nuevo gasómetro venció 2-1 a Independiente, que lo hunde en descenso directo. Está complicado Independiente en estos momentos, ¿no? Exactamente. En el minuto 8 el primer gol, un gol de Independiente que estaba, digamos, en ventaja, un gol de tiro libre de Omar Ferreira, ¿sí? Un gol que le daba, digamos, la parcialidad en la victoria, luego un cabezazo quedó en el travesaño y la pelota parece que se va afuera, pero no sale, ¿no? Exactamente, el gol de San Lorenzo, un gol espectacular, salió de córner, ¿no? Pero es interesante ahí el empate que pudo hacer San Lorenzo antes de terminar el primer tiempo, ¿no? Exactamente, y en el primer minuto del segundo tiempo, un saque de arco del arquero Migliore y un tremendo remate de Gigliotti para cruzar la pelota arriba en el ángulo y poner el 2-1 definitivo. No, espectacular, los goles de San Lorenzo son muy, pero muy lindos, ¿no? Exactamente. Y también el partido que se está jugando en este momento, Arsenal y Boca, están en entretiempo, yo también vamos a estar actualizando con lo más importante. Mañana, ¿con qué continúa? Bueno, mañana está jugando News Old Boys versus Atlético de Rafaela y va a estar cerrando la jornada Estudiantes de La Plata contra San Martín de San Juan. Ante última fecha que promete, ¿no? Sí, bueno, igual ya tenemos campeón. Hay que ver la fecha 19 para todos los que van a sumar puntos para entrar a las copas y a ver los que tienen que sumar puntos para no irse a la B, ¿no? Exactamente, con el tema de los promedios vamos a ver a quiénes salen victoriosos en la próxima fecha y quiénes salen con las caras largas. Y bueno, eso es, ya está cerrando nomás lo que es ese torneo inicial, el primer torneo inicial que se disputa en Argentina, ¿no? Exactamente. Tenemos acá un comunicado comarcal. Tenemos, ahora mirá, el 3 de diciembre a las 11 horas en la sede Universidad de Río Negro, sede andina en el Bolsón, se podrá dar a conocer aspectos de la metodología de fútbol callejero, su desarrollo en la localidad y lo experimentado en el quinto encuentro latinoamericano de Uruguay, la sesión Crearte, San Carlos de Bariloche, su delegación de protección de derechos y la ETAP del Bolsón, promovido por Foro de las Infancias y Consejo Municipal para la Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, la verdad, un comunicado muy importante, a prestarle mucha atención a eso, ¿eh? Bueno, así que interesante, ¿no? Para todos los que quieran ir, el lunes 3 de diciembre a las 11 horas. ¿Dónde se va a realizar? En la sede de la Universidad de Río Negro, en la sede andina de Bolsón. Así que bueno, los esperamos a todos y que vayan a pasar un buen momento. Bueno, así que mañana lunes a las 11 horas en la sede andina del Bolsón. Que está bueno, ¿no? Fútbol callejero. ¿Qué tal? ¿Fútbol callejero? ¿Qué está pasando en el fútbol callejero? El street, lo que se llama modalidad street, y es un fútbol que es más de canchero, ¿no? Tenés que saber pisar la pelota, tenés que tener buen dominio, y bueno, es difícil. No entramos ahí, ¿no? No sé, la verdad yo no sé. No, yo con el tema de los jueguitos siempre fue un desastre toda mi vida, pero era siempre hacer uno y después si hacía dos ya estaba, me sentía Palermo. Ah, Martín Palermo, claro. Bueno, no, los esperamos a todos en este mini campeonato de fútbol street, que la verdad que va a estar muy bueno, así que bueno, vayan nomás. Bueno, a ver, seguimos hablando acá del torneo inicial, los goleadores. Tenemos a Facundo Ferreira de Vélez Sarsfield con un total de 11 goles. ¿Cómo? Bueno, lo que te decía antes de que arranquemos el programa, ¿no? Facundo Ferreira, que viene de Banfield, de descender, que no venía a realizar goles, está en el banco de suplentes casi, pasa a Vélez y es goleador, y lo realiza campeón del fútbol argentino a Vélez. Bueno, y repasamos cómo están las posiciones de la primera división del torneo inicial en esta última jornada. Tenemos en la primera colocación a Vélez Sarsfield con 38 puntos. Ya campeón. Campeón indiscutible. Tenemos en segundo lugar a Lanús con 33 puntos, tercer lugar a Belgrano con 33 puntos, cuarto Racing Club con 32, quinto News Old Boys con 30, sexto Boca Juniors con 30 también, y River Plate está séptimo con 26 puntos. Bueno, una campaña que River no llega a los 30 puntos que debería llegar, pero los demás equipos consiguieron, en tal caso Boca, llegar a los 30 puntos y ya casi clasificarse a lo que es la Copa Libertadores. Bueno, pero aún así, volviendo, ¿no?, a la primera división, se puede decir un torneo bien para River, ¿no? Sí, se rescatan cosas positivas y negativas, como en todos los equipos del fútbol argentino, ¿no? En las victorias que son, digamos, victorias merecidas, River no encontró el rumbo en todo el campeonato, ¿no? Pocas victorias fueron merecidas, en el caso de Godoy Cruz, que ganó 4-0 contra, perdón, 5-0, la victoria frente al Arsenal, que fue 4-0, donde River realmente fue contundente. Otros partidos, como por ejemplo el de hoy, que no fue muy vistoso para el fútbol millonario, River jugó mejor, es cierto, no jugó mal como otros partidos, jugó mejor, pero sigue siendo un juego raro, brusco, el de River, que hoy no tuvo tarjetas amarillas, ¿sí? Es el dato de la fecha, no tuvo tarjetas amarillas el equipo millonario, pero no se le encuentra el rumbo, y a otros equipos tampoco, ¿no? Por ejemplo, Racing, Lanús, que venía con una continuidad bárbara, bueno, Racing, que también venía muy bien, bueno, tuvo la suerte de ganar esta fecha, pero otros equipos como Boca, San Lorenzo, levantan cabeza cuando quedan 3-4 fechas y sacan 9, 12 puntos importantísimos, ¿no? Bueno, también, ¿por qué te parece que puede ser la cantidad de faltas cometidas por la desesperación de no encontrar un buen juego? Y yo creo que este campeonato fue uno de los peores que he visto en mi vida, digamos. No por el campeonato, sino porque Vélez es justo campeón, pero digamos, si haces un balance general, muchas tarjetas amarillas, muchas rojas, muchos golpes, muchos lesionados, ¿sí? Entonces es un campeonato que entre, bueno, si haces el balanceo, te da negativo. Claro, bueno, es cuestión de ver ahí cómo... Eso es la impresión argentina, podemos decir, del fútbol, exactamente. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿y te parece si viajamos a Europa? Dale, vamos a Europa a ver todo lo que pasa con la Liga BBVA de España, la Serie A de Italia y también la Premier League de Inglaterra. Bueno, escuchamos un tema y empacamos para España. We'll be right back. to put my hands up in the air. I want that girl dancing over there. Look at her go on the dance floor. She's amazing on the dance floor. When she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I got an encore. She got me saying, go, little bad girl. Nobody ever seen. Matter of fact, I seen a woman all up in my dreams. Whipping and flipping and stacking and slapping. I'm attacking after she back it up and make it drop. After I met her, I told her, David, go wet us on the track. Baby girl, don't stop. Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of $100 bills. Ludicrous, Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at it go. On the dance floor, she's amazing. On the dance floor, when she moves, girl, I want more. Keep it going, girl, like I got an encore. She got me saying, little bad girl, go, little bad girl, little bad girl, little bad girl, go, little bad girl, go, little bad girl. Horas 24 minutos y tenemos noticia de último momento, ¿no, Santiago? Sí, ya estamos en Europa, pero tenemos una noticia de último momento que nos acaba de llegar desde Argentina, más que nada de Sarandí. Hay gol de Arsenal, Arsenal le está ganando 1-0 a Boca Juniors. El gol fue al minuto 2 del segundo tiempo, cuando llegamos 6 del segundo tiempo. Bueno, bien, así que se sigue disputando el fútbol argentino, ¿no? Exactamente, cuando ya estamos entrando a Italia. Y tengo otra noticia también para vos, que me acaba de llegar. Estados Unidos, ¿sí? En el fútbol de Estados Unidos, Federico Higuaín fue nombrado mejor jugador de la Liga de Soccer de Estados Unidos. Así que bueno, dos Higuaín que son espectaculares. Uno en el Real Madrid y otro aquí en Columbus Crew, el equipo donde jugaba Guillermo Barros Esqueloto, que fue el técnico que dirigió a Lanús frente a River Plate. Bueno, arrancamos. Estamos entrando a España. Y tenemos cómo arrancó la jornada 14 de la Liga BBVA. Exactamente, Osasuna venció 1-0 al Rayo Vallecano. Tenemos también, Getafe le ganó 1-0 al Málaga. El Valencia perdió 5-2 frente a la Real Sociedad. Interesante, ¿no? Porque Valencia venía, estos últimos años venía mostrando un nivel muy alto del juego. Sí, bueno, pero se ve que se encontró con un Real Sociedad que le clavó 5 pesos. Exactamente, bueno, Barcelona le ganó 5-1 al Athletic. El Real Madrid venció 2-0 al Atlético de Madrid. Granada y Español empataron 0-0. Deportivo perdió 3-2 frente al Real Betis. Celta y Levante empataron 1-1. Lo mismo Mallorca y Zaragoza, igualaron en 1. Y bueno, y mañana se estará disputando Sevilla versus Valladolid. La tabla de posiciones, primero el Barcelona con 40 unidades. Tenemos en la segunda colocación al Atlético de Madrid con 34. Se alejó un poquito el Barcelona, ya que ganó y perdió el Atlético de Madrid. Y el que se acercó un poquito fue el Real Madrid, que está con tercero con 29 unidades, ya que en el clásico madridista el Real Madrid venció 2-0. El Betis está en la cuarta colocación con 25 unidades. El Málaga aparece quinto con 22. Y tenemos sexto al Getafe con 22 unidades. Vos recién que me hablabas del Valencia, está en la en el puesto número 12 con 18 unidades. Bueno, y ahora repasemos un poco de cómo estaría, si hoy cerraría la Liga BBVA, qué tenían a la Champions, qué tenían a la previa de la Champions, al repechaje, a la Europa League y al descenso, ¿no? En la Champions League entraría el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En el repechaje para la Champions estaría jugando el Betis. En la Europa League, el Málaga y el Getafe. Bueno, estarían descendiendo hoy por hoy Granada, Deportivo y Español. Bueno, tres equipos tienen la misma modalidad aquí que en Argentina, que nuevo sistema de campeonato, sí, se juega, bueno, allá es un campeonato largo, acá son dos cortos, pero que define lo mismo en los promedios, ¿no? Los últimos tres son los que descienden, así que... Exactamente. Bueno, y los goleadores tenemos en la tercer lugar a Radamel Falcao, de Atlético Madrid, con 11 goles. Luego está Cristiano Ronaldo con 13 goles para el Real Madrid. Y bueno, está primero liderando la tabla de goleadores Lionel Messi de Barcelona con 20 goles. Exactamente. Creo que también tengo acá las amarillas, ¿sí? El porcentaje, digamos, los jugadores rankeados en amarilla. Aparece primero como más amolestado, también como en la tabla de posiciones de los goleadores aparece un argentino. Bueno, en la tabla de amarillas también nunca puede faltar el argentino. La lidera Gustavo Cabral del Celtic. Del Celta, con 8 amarillas. Lo sigue Guacazo con 8 y Diego Forlín con 7, otro argentino que aparece. Excelente, excelente lo que estuvo pasando en la Liga de España. Y bueno, mira, vamos a retomar un poco, ¿no? Que estuvo como la victoria esta que enfrentó, ¿no? Real Madrid ante Atlético Madrid, este gran clásico ya se viene viviéndose bastante, que son cada vez los partidos más apasionantes. Y dejan bastante goles, ¿no? En este caso fueron 2 goles en el Santiago Bernabéu. Exactamente, además un Atlético de Madrid que no viene como otras veces, ¿no? Que al enfrentarse al Real Madrid perdía 5-0, 5-1. Esta vez viene un Atlético de Madrid, la verdad que bastante bien armado. Está haciendo escolta al Barcelona a solo 6 puntos. Y yo creo que era un partido muy entretenido para... Bueno, el primer gol lo hizo Cristiano Ronaldo de falta al minuto 16 y al minuto 76... el segundo gol lo hizo Mesut Özil. La verdad, los dos mejores jugadores del Real Madrid. Y bueno, a ver, hablando de Cristiano Ronaldo, ¿te acordás en ese tiempo cuando Cristiano Ronaldo, antes de ponerse la casaca madridista, estaba jugando en el Manchester United? Sí, sí me acuerdo. Bueno, hoy oficialmente vamos a inaugurar un nuevo bloque acá en DXT Guga, que vamos a decirle como parte de YouTube, ¿no? La parte musical del programa, donde vamos a mezclar un poco el videito de internet. El videito de internet, ¿no? Y el fútbol, ¿no? Cada uno de los jugadores y su tema de música, ¿no? Podemos decir. A ver, contame un poquito más, ¿de qué se va a tratar? Bueno, hoy, así que de esto vamos a arrancar, la parte del video de YouTube, se va a llamar. La primera parte vamos a escuchar. Es decir, vamos a poner cada domingo un video musical, digamos, de un jugador de fútbol, dedicado a un jugador de fútbol. Exactamente. Así que hoy vamos a iniciar con el gol que hizo Cristiano Ronaldo ante el Atlético de Madrid. Vamos a arrancar con Cristiano y vamos a recordar cuando Cristiano fue fichado por el Real Madrid. Bien, lo escuchamos. Me valoro. tiene rencor, jamás lo asumió y quiere joder a esos culés. A Flor le da igual si un dineral le hay que pagar, se van a arruinar. Son casi 100 millones que ha pagado. En el fútbol hay que estar fatal, hay crisis mundial, pero este chaval es la prioridad. Estamos fatal. Ronaldo, ¿no? No, está, es interesante, ¿no? Mezclan un poco el rencor de Cristiano Ronaldo de no poder ganar la Champions y ponerse la casaca del Real Madrid para enfrentar al Barcelona, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, un tema bastante, digamos, hay que tener cabeza para imaginarse un tema, ¿no? Así, de ese tipo. Sí, también está bueno que dice todo el dineral que tuvo que pagar, ¿no?, el Real Madrid para tener a Cristiano cuando estamos en una crisis mundial, ¿no? Exactamente, la verdad dice mucha verdad, ¿no? Bueno, así que para el próximo domingo tenemos otro video que va a ser de Thiago Messi. Exactamente. El hijo de Lionel Messi, que nació hace 2 meses ya. Así que esto ya les tiramos nomás para el próximo domingo. El video de YouTube es de Thiago Messi. Lo dejamos ahí picando, ¿vale? Dale. Bueno, a ver. Listo, ya terminamos España y estamos en Inglaterra. Vamos a Londres. Estamos, ya la jornada arrancó de la siguiente manera. El West Ham United le ganó 3-1 al Chelsea. El Queen's Park Rangers igualó 1-1 frente al Aston Villa. El Manchester City, con gol de Carlitos Tevez, empataron 1-1 frente al Everton. El Fulham perdió 3-0 frente al Tottenham. El West Bromwich perdió de local 1-0 frente a Stoke City. El Arsenal perdió de local 2-0 frente a Swansea City. Liverpool le ganó 1-0 al Southampton. Y el Manchester United venció 4-3 al Reading en un partido, la verdad, que muy peleado. El Manchester United iba dando 2-0, lo igualó el Reading, lo puso 2 iguales. Rápidamente el Manchester United puso las cosas 4-2. Y rápidamente el empate, digamos, perdón, el empate no, el descuento del Reading lo puso 4-3. Espectacular, muy lindo partido, muy entretenido para disfrutar, ¿no? Exactamente. Bueno, y el último partido disputado fue Norwich City, le ganó 2-1 al Sunderland. Y mañana lunes se seguirá disputando con Newcastle United versus Wigan Athletic. Y bueno, es el último partido de la fecha, ¿no? Vamos a repasar la tabla de posiciones. A ver, decime como quién está liderando la tabla. Primero el Manchester United con 36 unidades, segundo el Manchester City con 33. Fíjate que la semana pasada estábamos hablando de que el City lideraba la tabla por 6 puntos de ventaja, ¿te acordás? Hace 2 semanas. Exactamente, y ahora la historia. Exactamente, el Manchester United aparece como líder. Bueno, aunque se iban prestando la punta, ¿no? Se la están prestando entre los dos, entre la ciudad de Manchester comparte la punta, ¿no? Exactamente, el United, para mí el City hoy es más fuerte que el United. El United tiene muy buenos jugadores también. Exactamente, pero bueno, se ve que la historia lo demanda el Manchester United. Y después tenemos en las próximas 3 colocaciones a los 3 equipos con 26 unidades, pero están totalmente empatados. En el tercer lugar se encuentra el Chelsea, cuarto el Tottenham y quinto el West Bromwich. El Bromwich. Qué equipo, perdón, ¿no? Un equipo que viene a ascender hace muy poquito y está en la quinta colocación. Por el momento entrando en la UEFA Europa League. Exactamente. Y bueno, los goleadores. Tenemos al goleador Michu con 10 goles. Segundo Luis Suárez, el uruguayo, con 10 goles. Y tercero Robin Van Persie, también con 10 goles. Todos 10 goles. Totalmente peleado el podio para ser el mejor goleador del fútbol inglés, ¿no? Exactamente. En la cuarta colocación de goleadores aparecen Defoe con 9 goles. y en la quinta posición de Baba, que aparece con 8. Bueno, a ver, ¿y qué estuvo pasando en el calcio italiano, Santiago? Arrancó el calcio italiano el viernes 30 de noviembre con el Catania, perdiendo 3-1 frente al Milan. También se estuvo disputando ya nomás el sábado, este sábado, ¿no? Que estuvo, jugó, bueno, me habías comentado algo de Catania, perdió 3-1 contra el Milan. Hay una curiosidad acá que tenemos dos rojas, ¿no? Exactamente, tenemos al Pitu Barrientos, el ex jugador de San Lorenzo, expulsado en el Catania, y en el Milan a Kevin Boateng, el alemán. Y el otro dato es que los tres goles del Milan lo hizo Sharawi. Sí, estaba justamente prestando atención a eso, que hay muchas rojas en el fútbol italiano, ¿viste? Es muy parecido al fútbol argentino, Alan. Sí, en ese sentido puede ser. Bueno, en el estadio de la Juve, Juventus le ganó 3-0 el Torino. El domingo continuó la fecha con una goleada del Napoli frente al Pescara, 5-1. Muy lindo partido que estuvo disputando, ¿no? Exactamente. En el Luigi Ferrari, la Genoa cayó 2-4 frente al Chievo Verona. El Siena perdió 3-1 contra la Roma. El Inter le ganó 1-0 al Palermo. La Lazio venció 2-1 al Parma. Bolonia le ganó 2-1 a Atlanta. Udinese venció 4-1 al Cagliari. Y la Fiorentina y Sampdoria empataron 2-2. Eso fue todo lo que nos dejó en la fecha número la fecha 14 de la Serie A de Italia. La verdad que vamos a repasar las posiciones, ¿no? Sí, linda fecha, ¿no? Italiana. Exactamente. En la primera colocación aparece la Juventus con 35 unidades. En la segunda colocación aparece el Napoli con 33. En la tercera colocación el Inter con 31. Cuarto la Fiorentina con 29, que comparte la posición con el quinto, que es la Lazio, con 29 unidades. Sexto aparece la Roma con 26 y séptimo el Milan con 22. Ahí está, ¿no? ¿Qué te parece, Lester? ¿Quién va a ganar este calcio? Yo apuesto por el campeonato de la Juventus, que salió campeón del torneo pasado. Sin embargo, no se puede descuidar porque tiene al Napoli y están solo 2 puntos, lo tiene al Inter a 4, ¿no? La Fiorentina a 6. Los que están lejos son la Roma, que también tiene 26 unidades, y el Milan, que tiene 21, ¿no? Está en el séptimo lugar. Está complicado Milan, los últimos campeonatos estuvo bajando bastante el nivel, ¿no? Exactamente, se ve que tiene un bajón anímico como todo equipo suele tener. Sí, bueno, y los goleadores, tenemos con 12 goles, Steven El Sharawi. En segunda colocación, Edison Cavani con 10 goles. Y en el tercer lugar, mirá qué tal, Miroslav Klose con 9 goles. El alemán. ¿Qué tal? No para de hacer goles, ¿no? La verdad que un goleador nato, digamos. En el Mundial del 2010, allí en Sudáfrica, que le tocó hacer 2 goles frente a la Argentina, la verdad que siempre demuestra que es un goleador rato, ¿no? Yo en el Mundial de 2010 no esperaba una producción tan buena para Miroslav Klose, pero sigue, la verdad que sigue demostrando un gran nivel de fútbol y está para estar por la edad, claro, lo más interesante es la edad que tiene, y hablando así también de edad, tenemos a Diego Milito, que hizo 7 goles de lo que va en esta serie para el Inter. 7 goles, qué animal, ¿no? La verdad que ya por la edad que tiene, digamos, no es el mismo jugador de cuando era más pibe, ¿no? Ya pierde velocidad, pierde un poco de fuerza, pero sin embargo sigue haciendo goles, y es lo que le sirve al equipo del Inter. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más Deportes Boga. Eins, zwei, drei, vier. nous observent, nous sentant vibrer notre pouls. Nous sommes les mannequins, nous sommes les mannequins. estés llegando a esta parte final del programa, ¿no, Santiago? Exactamente, ya se nos va acabando otro programa este domingo lluvioso que tenemos aquí en la localidad de Opolo. Ya en minutito le vamos a estar contando por qué estamos transmitiendo desde acá y se nos está yendo otro programa. A ver, ¿qué está pasando ahora en el estadio de Arsenal? Está el partido entre Arsenal y Boca, sigue 1-0 para la gente, digamos, la gente de Sarandí está festejando, le está arruinando la fiesta, digamos, de entrada a Libertadores a Boca. Le queda una fecha todavía al equipo de la Ribera, estamos hablando del Xeneize, para poder entrar a la Copa Libertadores. Mientras vemos un ataque de Boca, 30 minutos del segundo tiempo tenemos, y un Boca que se encuentra desconcentrado en la cancha, ¿no? Y bueno, obviamente Arsenal defendiéndose con pelotazo. No, pero se está yendo de contra increíblemente Arsenal, cada vez que aprovecha una salida de Boca, ¿no? Obviamente tiene que cerrar el resultado, ¿no? Digamos, 1-0 no cierra nada, en tan solo 3-4 minutos una mala defensa, un buen ataque de Boca puede terminar en el 1-1 y darle, digamos, el ingreso a la Libertadores a Boca y arruinarle la fiesta de los 3 puntos al final, ¿no? Bueno, ¿cuál? A ver, vamos a repasar un poco qué la próxima fecha, cómo cierra el torneo inicial. A ver, contame cómo va a cerrar el torneo inicial. Ahí en un momento estaremos comunicando. Verde sigue atacando, ¿no? Sí, señor, pelotazo ahí de Arsenal, la pelota se va a lateral, un partido impreciso, se está disputando en la mitad de la cancha, ya están cansados los dos equipos. Creo que va a haber un cambio, a ver si no me equivoco. No, hay un jugador en el piso de Arsenal, con un corte en la ceja. Ahí están ingresando los médicos. Mientras me puedes comentar cómo va a seguir entonces la siguiente fecha de lo que va a ser el campeonato, el torneo inicial que va a cerrar en la próxima. Bueno, el primer partido a disputarse va a ser Argentinos Juniors versus News Old Boys. El siguiente partido va a ser Independiente versus Colón. Después estará jugando Lanús versus San Lorenzo. San Martín San Juan versus River Plate. Luego estará jugando Belgrano versus Estudiantes de La Plata. Después Quilmes frente a Tigre. Boca Juniors versus Godoy Cruz de Mendoza, ¿no? Ese partido, ¿no? Palermo dirigiendo a Godoy Cruz, que viene de retirarse en Boca. Es en la Bombonera, ¿no? Sí, se va a estar jugando en la Bombonera, pero va a ser interesante, ¿no? Ver a Palermo en el banco de Godoy Cruz. Y bueno, capaz posiblemente también estamos transmitiéndolo con DXT, ¿no? Obviamente, siempre Boca no toca los domingos a la noche, así que bueno, puede ser que nos toque también los. Exactamente. Bueno, también estará jugando All Boys versus Arsenal, Unión versus Racing Club, y el partido que cierra el torneo inicial por la fecha número 19, Atlético de Rafaela versus Vélez Sarsfield, ya campeón de este torneo, ¿no? Este partido yo creo que ni tendría que disputarse, ¿no? Y va a ser un partido que va a probar Gareca, jugadores y demás. Va a ser algo tranquilo para cerrar bien el campeonato, ¿no? Con algunos puntos jugando de visitante. Obviamente, probablemente hay jugadores que tengan que debutar, ¿no? Y sería muy bueno para algunos jugadores, ¿no? Porque que tengan la oportunidad de debutar en primera, la verdad que es muy lindo. Está bueno y vamos a ver si puede sacar otro puntaje más, ¿no? Porque sabe, capaz que pone el equipo titular para dar un cierre de año, ¿no? Vale, ¿quién sabe? Vamos a ver. Estaremos viendo el próximo fin de semana en DXT la actualidad, ¿no? De Vélez Sarsfield en su último partido que se cerrará, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a comentarles entonces a la gente, ya estamos faltando 10 minutos para el cierre del programa, vamos a comentar a la gente por qué estamos transmitiendo desde la Opuela, ¿no? ¿Por qué puede ser, Santiago? La gente dirá, se rompió el vehículo que lo lleva hasta Bolsón, la lluvia cortó la ruta. Claro, creció el Gengen Preu y claro, no pudimos pasarla para Bolsón, pero ninguna de esas es la opción correcta. Estamos aquí en la localidad de Lago Pueblo porque hoy, a la tarde, tuvimos un partido de rugby, ¿sí? Fue Huemules contra Jabalí, es un partido tan esperado para los dos equipos, tanto para el equipo de Lago Pueblo como para el de Bolsón, ¿no? 2 años de espera tuvo este partido. Exactamente, 2 años de espera que terminó en un partido lindo de juego. Bolsón ganó, Jabalíes, que es Bolsón, ganó ampliamente frente a los Huemules aquí de Lago Pueblo en la categoría M18, el resultado final fue 59-0, parece aplastante, ¿no? El resultado lo fue, pero claro, lo fue, pero no se puede discutir, ¿no? Exactamente, pero hubo buenas maniobras defensivas de Huemules, buenos ataques, mucho, nos quedamos mucho en la mitad de la cancha, diría alguno, pero yo creo que un partido positivo se tiene que aprender. Como dijeron hoy Bruno y Mauri, que son nuestros entrenadores, para quienes nos conocen, que somos un grupo de pibes que salimos a jugar contra un equipo. Y ahora hay que ver si queremos formar un equipo para poder seguir y tornarnos a la altura de equipos grandes como Jabalíes y Pehueles, ¿no? Mira, y bueno, ahí la gente estaba preguntando, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué no están en el estudio? Bueno, es verdad, bueno, ahí ahora íbamos, estábamos ampliando el tema, ¿no? No fuimos al estudio porque yo le voy a ser sincero a la audiencia, sí, le voy a ser sincero, me duele todo, sí, estoy destruido. Si ustedes me vieran ahora en el programa, se estarían riendo, ¿no? Saldría por cámara, ¿no? Si fuese un programa de tele. Claro, está el señor acostado en la cama con la notebook. Informalmente. Sí, así que bueno. Haciendo un programa de radio desde la cama. Exactamente, la verdad que no me puedo quejar. Y es más, nos trajeron la picadita. La vamos a agradecer a mi madre querida, que bueno, está allí en lo que es en la zona del comedor. Pero bueno, nada, muy cansado, me duele todo, los posteriores, todos los músculos me duelen, la verdad que fue un partido duro, fueron 10 tiempos de 30. Liquidante la historia. Sí, la verdad que bastante. Es uno de los primeros partidos que yo puedo jugar de primer línea. Espero Pilar, más que nada. Claro, sí, la primera línea de Pilar. Espero que sea el último también, porque estar muy acostumbrado a jugar de ala y de 8 me hizo totalmente un puesto descolocado de primer línea, porque no sabía qué hacer realmente y yo tenía ganas de desprenderme rápido a taquear y no, obviamente. El puesto no me lo permitía, ¿no? Obviamente, sí, bueno, yo preferiría jugar de segunda línea también, pero bueno, estoy en la primera línea, creo que compartimos primera línea. Pero bueno, fue un partido lindo, fue lindo, porque más allá de la competitividad y el resultado que se dio al final, éramos todos conocidos entre Bolsón y Pueblo, ¿sí? Y terminamos todos comiendo patis, algunos, bueno, comieron un poco más que otros, otros menos, pero bueno, no al caso, vamos a decirlo. Y bueno, se disfrutó un domingo lluvioso, pero que se vivió entre amigos y un buen rugby. Sí, espectacular. Sí, fueron muchos tries por parte de Javier, pero bueno, se pudo disfrutar en el partido, ¿no? Exactamente, la verdad que bueno, agradecidos a la gente de Huemules que organizó ese partido, agradecidos a la gente de Javier que se tomaron el tiempo de venir hasta acá a compartir un partido de rugby, de más que nada el rugby comarcal, que no se ve mucho en esta zona, en la categoría M18, que puede ser el futuro de los dos equipos, ¿eh? Exactamente. Bueno, y ahora el próximo fin de semana viene el Chenque de Comodoro, que van a estar disputando las categorías M15 y todas las inferiores, ¿no? Exactamente, así que bueno, esta vez la M18 se va a quedar con ganas, pero hay que ir a alentar a Huemules, como algunos de la M15 o menores de nuestra categoría, también mayores, fueron a apoyar hoy a la M18 de la UPA. Pero bueno, eso lo estaremos repasando el próximo fin de semana, para ver qué va a suceder, ¿no? Con un lindo encuentro que va a estar disputando el Chenque con Huemules, ¿no? Exactamente, un Chenque, un Chenque es un equipo de Río, conocido de la zona, digamos, ha venido Comodoro Rugby Club a disputar un partido hace tiempo con Jabalíes aquí en la zona, son equipos que están disputando la Copa Austral, ¿no? Acá tenemos el torneo, o Copa de los Lagos, como se la quiero llamar, allá tienen el torneo Austral, que es el mismo torneo pero con equipos de la costa, ¿no? Trelew, Comodoro, Rawson, Puerto Madryn, ¿por qué no? Y es un equipo fuerte, o sea, no se esperen grandes resultados, vamos a ver, esperemos que la M16 de aquí de la zona saque un buen resultado frente a este equipo Chenque, que es un equipo muy agresivo. Bueno, se verá el próximo fin de semana. Exactamente, así que los esperamos a todos el fin de semana en la cancha. Exactamente, y bueno, también cierra el torneo inicial. Exactamente, cierra el torneo inicial, ya tenemos el campeón, que es Vélez Arfiel, consiguió su noveno campeonato, cosecha 14 títulos en todo lo que va a su carrera, 9 campeonatos y 5 copas internacionales. Así que bueno, estaremos repasando todas las estadísticas del torneo inicial, de cómo cerró la jornada, de cuáles fueron las sorpresas, ¿no? Y viendo también, más que nada, lo que podemos decir apasionante, a ver qué pasa con Boca. Exactamente, ya está por terminar el partido. Últimos 5 minutos, cuando a nosotros también nos quedan 5 minutos, ¿no? Qué irónico, Arsenal le sigue ganando 1-0 a Boca Juniors, 37 minutos del segundo tiempo, la pelota la tiene Clemente, tiene un pelotazo, Boca no encuentra el juego. No, pero bueno, ahí van, están atacando, vamos a ver ese ataque, un pase a la izquierda, se va a venir el centro probablemente de Paredes, la pelota que rebota en un defensor y la manda al lateral. Así intentando Boca penetrar la defensa de Arsenal, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, entonces, ¿qué se nos viene para el próximo programa? Tenemos torneo inicial, partido de los Bemules. Tenemos un poco de Champions. Nada, tenemos la lista. Vamos a repasar lo que es la Champions, que se cerró ya la fase de grupos, ya se va a hacer el sorteo en esta semana para ver cómo son los encuentros de octavos de final. Tenemos, como siempre, la Liga BBVA de España, la Liga Serie A de Italia y la Barca Premier League de Inglaterra. También podemos llegar a tener un poco de tenis, aunque va a ser el sorteo del Master 1000, el primer Master que se va a disputar en Australia, sí, el Grand Slam. Sí, tenemos que ver también cómo jugará River con Ramón Díaz, ¿no?, en su primer partido. Exactamente, que cierra su campeonato frente a San Martín de San Juan. Muchas cosas para hablar, así que bueno. Bueno, y también el videito de YouTube de Thiago Messi. De Thiago Messi, a no olvidarse, ¿eh? A no olvidarse, va a ser 21:30 horas, nuevo bloque. Cargamos un video de YouTube, que estaremos todos los mismos viendo de YouTube, de cada uno de los jugadores mundiales, ¿no? De todos los astros mundiales, también de acá de Argentina, ¿no? Exactamente. Bueno, son las 21:58, vamos a ir cerrando. Cerramos con Future de Guetta. Ahí agradecemos a Wanda desde el estudio, que pasando la mejor música y acá también haciendo lo posible para transmitir en vivo del Lago Puero, ¿no? Acostado el señor Santiago. Ay, vos estás muy cómodo, ¿no? Bueno, estoy descalzo acá también, ¿eh? Sí, descalzo, musculoso, un cortito, no te puedo quejar. No, no. Si me vas a quemar a mí, te quemo yo a vos. Ah, bueno, está bien. Así como va, vuelve, ¿no? Exactamente. Bueno, gente, así que nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 20 a 22 horas en Dextegoga. Nos vemos. Hasta luego.